Este es un pueblo muy especial. Todas las noches nieva con sal. Algunos turistas arrepentidos huyen de allí despavoridos. Otros, en cambio, encantados. Deciden quedarse enamorados. Yo te aconsejo que entres a ver. Suceden cosas de no creer. Después de mirar podrás decir si te conviene quedarte a vivir. Anónimo.